creer si yo soy hombre de una sola mujer. Te lo he demostrado en mi forma de ser. Tienes que creer, no puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad. Y ahora me dices que yo a ti te engaño, porque no es verdad. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo yo a ti te...